junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Radio, Radio Santa Fe, y busca más. En Radio Santa Fe, pensamos en ti y la facilidad para que nos escuches y te informes. Ahora puedes bajar nuestra aplicación de Radio Santa Fe. Busca nuestra app en la tienda de tu celular y allí tendrás Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, la página de Radio Santa Fe y sonido en vivo. ¿Qué esperas para bajarla? Y si no lo sabes hacer, llámanos y te explicamos o dile a tus hijos, sobrinos o nietos que ellos sí saben cómo es. Radio Santa Fe me gusta más. Radio Santa Fe. Cuando florezca la amapola, cuando despierte la primavera, tú te irás conmigo, vida, te irás conmigo, vida. Cuando florezca la amapola, bolelolai, lelolai. Cuando florezca la amapola, bolelolai, lelolai. Cuando florezca la amapola, una casita que es para ti, la luna adorna sobre su teca y entre música y canciones solo formamos deseo. Cuando florezca la amapola, bolelolai, lelolai. Cuando florezca la amapola, bolelolai, lelolai. Cuando florezca la amapola, ni lleva Juana ni lleva Lola. Cuando florezca la amapola, bolelolai, lelolai. Cuando florezca la amapola. Es una cosa que es un primor, se ve a lo lejos la mar serena y un jardín en nuestras vidas, será eterna primavera. Cuando florezca la amapola, lolelolai, lelolai. Cuando florezca la amapola, lolelolai, lelolai. Cuando florezca la amapola, como las aguas van hacia el mar, así yo espero de ti mi vida, el milagro de mi sueño convertido en mi caricia. Cuando florezca la amapola, lolelolai, lelolai. Cuando florezca la amapola, lolelolai, lelolai. Cuando florezca la amapola, los tulipanes y cocoteros dándole sombra a la amapola, lolelolai, lelolai. Cuando florezca la amapola. Cuando florezca la amapola, lolelolai, lelolai. Cuando florezca la amapola, los tulipanes y cocoteros dándole sombra a la amapola, lolelolai, lelolai. Cuando florezca la amapola. Lolelolai, lelolai. Cuando florezca la amapola, lolelolai. Cuando florezca la amapola, lolelolai, lelolai. Cuando florezca la amapola, lolelolai, lelolai. Cuando florezca la amapola. Esta es la hora exacta en Radio Santa Fe. Son las 8 de la noche. En punto. Esta es la histórica Radio Santa Fe, 1070 AM. Una emisora popular que informa, que sirve. Radio Santa Fe, 1070 AM. Toda una institución en radio. Radio Santa Fe, emisora del sistema Radio Reloj. Radio Santa Fe. Santa Fe me gusta más. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals.

Enrique Delfino. Lo vamos a escuchar en un registro, 16 de agosto, año 1940, sello Odeón. La orquesta del maestro Rodolfo Biaggi, la voz de Jorge Ortiz en el tango, Guapo y Varón. Entre la gente de avería, patrón, por tu coraje y sangre fría, impone obediencia tu sola presencia en toda ocasión. Pero yo sé que el puñal de los ojos oscuros, ojos cándidos y puros, se clavó en tu corazón. Y hoy lloras malevo fuerte, vos que nunca lagrimeaste y aflojaste ante la muerte. Suplicas una mirada, vos que siempre te copaste sin permiso la parada. Ya de audaz no haces alarde, pues te duele la rodada y aprendiste un poco tarde que el guapo se vuelve cobarde y no vale prepotencia cuando talla el corazón. Ya presenta Buenas Noches Tango. Guapo y Varón tuvo otros intérpretes como Julio Sosa y como Don Edmundo Rivero. En el cierre del programa traemos un tango que se llama Abandonada, letra de Manuel Romero, pero la música de quién, Libardo? Maestro Francisco Canaro, y se llevó a la placa sonora el 11 de septiembre del año 1939, sello Odeón. La orquesta, la de Francisco Canaro, la voz de Ernesto Famá, en el tango Abandonada. Pide amor y en el fondo de él encontró dolor y amargura cruel, y como una flor te has de marchitar sin otro consuelo que llorar desengañada. Vas por la vida abandonada.